Presento. Dejá. Hola, no, Lea, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, ahora que la escucho a mi hermana, pero mucho mejor. Ay, pero si me... No seas mentirosa si me escuchaste hace un ratito por audio. Pero ahora te escucho en vivo, live. Ah, mira, a Gasti le sale bien el corazón. Sí. Viste, no, que vimos un páncreas hace unos días. Claro. Claro, exacto. Viste, no, era una especie de... No, un corazón medio raro. Tenía hipertrofia. No, tenía formato de adoquín, que es lo que tiene en el pecho este muchacho, básicamente. Exactamente, un hielito. Claro, un tempanito. Pero bueno, por suerte ya ahora hemos cambiado los rumbos y... Claro, de la columna estás hablando, porque bueno, vamos a hablar de otra cosa hoy, ¿o no? Exacto, vamos, claro, a hablar de otras cosas, sí, por ahí supuesto. Va. Ahí va. Porque les cuento, chicos, que estuvimos presenciando la Comic Con, fuimos a la Comic Con. No sé si saben de qué se trata, si contanos, la conocen. Sí, yo la conozco y te envidio mucho que hayas podido ir. Bueno, pero la gente no... Cuente. Sí, sí, me encanta. Hace mil años. Yo soy fanático de los cómics, así que nada, es un lugar donde me encantaría ir, y no he ido nunca a una Comic Con acá en Argentina. Ella fue invitada. No, o sea, fuera del país tampoco, pero me encantaría ir. No, ella fue invitada por su blog, ¿no? Exactamente, nos invitó, bueno, la gente de Cartoon, a quien le agradecemos, ya que estamos, que nos invitó a mí y a mis dos compañeras en Pocas Palabras. Si quieren, paso el chivo, Pocas Palabras Soc, en Instagram nos pueden buscar. Exactamente. Bueno, no, te morís si querés ir a la Comic Con y nunca fuiste y vas por primera vez, porque es como una especie de, entras en otro mundo totalmente distinto al mundo en el que vivimos. Mucha gente disfrazada, muchos juegos, muchos stand interactivos. La verdad es que fue y es tremendo. ¿Y qué, antes de que nos sigas contando, que íbamos a decir que mucha gente no sabe de qué se trata? Es una convención de cómics que en realidad se le ha sumado, más allá de los cómics, se le ha sumado también todo lo que tiene que ver con series y, bien, y todo el fanatismo que eso genera. ¿Y se va haciendo en diferentes países, no, o se va haciendo en diferentes ciudades? Se hace por todo el mundo, pero acá en Argentina se hizo este fin de semana, si no me equivoco, viernes, sábado y domingo. Exactamente, se hicieron los tres días. Participaron más de 75.000 personas de la Comic Con, 75.000 personas que, aparte de pagar la entrada, hubo también niños que entraron gratis, que no fueron contabilizados. Claro. Porque los niños a partir de los 10 años, o sea, menores de 10 años, no pagaban entrada. Entonces, imagínense, bueno, lo que es para un niño ver a tu personaje favorito, las caritas, sí. Verles cuando veían entrar un Batman, que obviamente era... son personas que pasan meses de su vida preparando sus disfraces, porque hay concurso de disfraces, de cosplay, como se le dice en la jerga de la Comic Con, para participar y ganar un montón de premios ahí adentro. Gran convocatoria, ¿no? ¿Y dónde se hizo? En Buenos Aires, sí, pero ¿dónde? Se hizo en Costa Salguero. Ajá. En el predio de Costa Salguero. La verdad es que es un predio enorme. Obviamente se hace dentro de lo que sería como el espacio de Costa Salguero, en el espacio cerrado. Pero bueno, mucho calor, mucha gente disfrazada, que la verdad es que los admiro, porque con todo el calor que hacía y el maquillaje y las túnicas y todo, parece una locura. Y como corresponsales de En Pocas Palabras, ¿qué fue lo que más le impactó del evento? Nos impactaron, upa, me trabé, ¿qué pasó ahí? ¿Te impactaste? Muchas cosas. Con mi pregunta. Me mataste. En primer lugar, bueno, el stand de Warner Channel, que bueno, nos había invitado la gente de Warner Channel, pero instalaron un escenario de Friends. Para nosotras, que todas somos fanáticas de Friends, sí, sí, encontrarse con el silloncito, con las tazas, con las puertas, con los cuadros y todo lo que es de Friends fue como súper impactante, súper emotivo, mucha cola también para ir a ver y para ir a sacarse una foto, obviamente. Era el decorado del bar, ¿no? Era el decorado del bar, exactamente. Después, por ejemplo, la gente de Disney World, lo que hizo fue instalar un microcine en medio de todo el predio, un microcine donde vos podías vivir una experiencia tipo simulador donde te pasaban, te iban pasando distintos escenarios y distintas películas, y vos ibas viviendo como si fuera un simulador la película ahí adentro por unos pocos minutos. Esa atracción tenía una cola de más de 3 horas, así que imagínense que dejaban como a un encargado de hacer la cola y los demás iban a ver las otras atracciones que habían en todo el predio. Claro, no, terrible. Tres horas de cola para entrar ahí. 3 horas de cola, nada más que para entrar a eso. Otra de las cosas que también se llevó todas las miradas y todo fue en el stand de Warner Bros., directamente la productora de películas, porque van a presentar la película El Robo del Siglo. Es una película con Guillermo Francella como protagonista, sí. Su director es Ariel Winogrand. Bueno, la película va a debutar en enero del 2020 en todas las salas argentinas. Es un robo a un banco. Es el robo al banco en... Sí. Que era el Banco Río en ese momento. El Banco Río, sí, no me acuerdo la ciudad que era. Exacto. Sí. Bueno, lo que hicieron directamente la gente de Warner fue también hacer una sala cerrada donde vos tenías que en 5 minutos meterte sin saber qué iba a pasar ahí adentro y resolver el acertijo de cómo robar ese banco. Los ganadores se llevaban entradas para la van premiere de El Robo del Siglo, que se va a llevar a cabo el 14 de enero. Pero bueno, toda la gente salía de la atracción y si no habían ganado volvían a hacer la cola todo y nada más que para ir a la van premiere. Exacto. Bien, muy bien organizado por lo que contás, ¿no? Por supuesto, con un montón de atracciones y bueno, y aparte tenías 3 días para ir. Ustedes fueron los 3, aparte, fueron un solo día. Había diferentes actividades. Había diferentes actividades, sí. Bueno, el viernes fue el panel con Guillermo Francella y Ariel Winograd, que fueron los que hablaron y fueron los protagonistas de ese viernes. Después, el sábado se realizó el panel de The Witcher, que es la serie de Netflix, donde participó su protagonista, Henry Cavill, y la showrunner de la serie, que es Lauren Smith, His Witch. Y después, a las 16 horas, le tocó el turno a todos los fanáticos de Sabrina. No sé si vieron Sabrina, la nueva. Sí. Exacto, pero la nueva producción de Netflix, donde participaron sus protagonistas, Kierna Shipka, que es la chica de Mad Men también, y Gavin Leatherhood. El sábado, nosotras dijimos, no podemos ir, las dos teníamos que trabajar, así que no pudimos asistir al panel de Kierman, que la verdad es que teníamos muchas ganas de verla. Fuimos el domingo diciendo, uy, qué lástima que nos la perdimos, y les cuento algo, chicos, que la verdad es que ayer cuando nos enteramos nos dejó como de piedra. Nos pasó por al lado Kierman y no sabíamos que era ella. Ah, bien. Estabas mirando porque, para otro lado, cuento. ¿Qué mirabas en ese momento? No estábamos, en ese momento la estábamos mirando a ella sin saber que la que bailaba dentro de esa cabina era ella. El domingo, que fue el día que nosotras fuimos, se realizó un concurso cosplayer, o sea, donde toda la gente iba disfrazada, de Netflix. Entonces, exclusivamente iban todos disfrazados de los personajes de Netflix. Kierman y Gavin fueron disfrazados de la gente de La Casa de Papel, así que imagínense a estos dos chicos adentro de un mono rojo con máscara, yo no sé cómo aguantaron. Y yo veía que alguien bailaba adentro de la atracción, digamos, de Netflix. La gente también lo miraba porque no entendía nada. Estuvieron ahí un rato bailando, después salieron, dieron vueltas todo con las máscaras, se sacaron obviamente un par de fotos, nadie sin saber que eran ellos dos. Y después la Comic Con develó con un video la incógnita, diciendo que esas dos personas eran exactamente Kierman y Gavin, los protagonistas de Sabrina. Bien, excelente. Bien. ¿Y cómo me puedo instalar a vivir ahí? Sí, te veo como súper emocionado. Clau, le encanta. Bueno, a Gasti también, ¿no? ¿Te gusta mucho todo eso? Sí. Bueno, mató la expresión. Muy expresivo, sí. De pocas palabras, él no habla de más, no está bien. Claro, hablar de más, está muy bien, me gusta. Sí, le tiraste mala onda. Estaba buscando a los protagonistas de Sabrina, che. No puede hacer todo. Noé, como broche de columna, contanos, estuviste entrevistando a alguien, ¿no? Estuve, bueno, el domingo obviamente fue el panel donde participó Owen Dennis, que es el creador de la serie El Tren Infinito. Es una serie producida por Cartoon Network que este año sacó la primera temporada y de la cual ya se confirmó la segunda temporada. El Tren Infinito cuenta la historia de Tulip, que es una joven programadora que comienza un viaje en este tren que está lleno de posibilidades ilimitadas, está lleno de peligros, acertijos. Cada vagón tiene como un mundo particular y muy peculiar dentro de ellos. Es una especie de thriller y de serie de misterio y miedo, se podría decir, entre muchas comillas, para niños. La verdad es que está muy bueno, y lo que nos contaba Owen, todo en inglés, él es un chico de Estados Unidos, de Minnesota, si mal no recuerdo, que primero había decidido que sea una chica la protagonista de este show, porque cree que es muy importante la inserción de las mujeres en lo que es el mundo de la programación y el mundo de la tecnología. Y también nos contaba que para él está muy bueno que los chicos puedan incursionar con sus miedos a través de series en la televisión, porque es la forma quizás más tangible que tienen sin ir directamente a la vida misma, a que les pasen cosas terroríficas para que sientan miedo. Entonces dice que está muy bueno que los chicos exploren el miedo a través de programas y shows como este. Mira qué interesante. Sí, sobre todo de un personaje que resuelve determinadas situaciones para demostrar que no todo es tan terrorífico. Claro, exactamente. Bueno, esta serie está llena de personajes, obviamente. Uno de los más queridos es Atticus, que es un corgi, es un perrito parlante, que es el rey de Corginia, que él es como el que va guiando y el que le va también poniendo la cuota de humor a esta serie El Tren Infinito, y es uno de los personajes que los chicos más quieren también. Y me decías que a ustedes las invitaron a partir del blog. A nosotros nos invitaron, sí, a partir de En Pocas Palabras. Después vamos a tener dentro, creo que la semana que viene, ya les voy a confirmar bien, la nota completa que le hicimos a Owen, así si quieren entrar a leerla, o los oyentes también, si quieren entrar a leerla, siempre está más que bienvenido. Vale decir que el blog que tienen ellas hace muchos años lo mantienen y son invitadas por muchos eventos y demás, ¿no? Digamos, es un blog medianamente conocido en el mundo de las redes sociales. Sí, ay, bueno, bueno, soy la hermana. ¿Cómo entramos? Soy la hermana, sí, chicos. ¿Cómo entramos? La web al blog es www.enpocaspalabras.com.ar, y después nos pueden seguir también en Instagram, que somos @pocaspalabrasoc. Y ahí vamos subiendo, obviamente, todos los materiales que vamos haciendo a partir de los eventos a los que vamos. La verdad es que la Comic Con fue un sueño cumplido. Ya es la segunda vez que vamos a cubrirla. Todo gracias a la gente de Cartoon Network, que siempre nos invita y siempre nos super apoya en lo que es esto. Así que estamos como super contentas de poder haber participado, porque la verdad es que es un mundo fabuloso, y más para la gente que le gusta la serie, los cómics y todo lo que es la cultura pop. Yo estuve hace unos cuantos años a punto de ir, porque en una de las Comic Con que se hizo acá en Argentina vino Adam West, que era el personaje que hacía Batman en los 60. Claro. Que ya vino, nada, un par de años antes de morir, estuvo acá. Y me quedé con muchas ganas. Esa es la que más cerca estuve. Había organizado todo, al final no pude ir, me quedé recaliente. Pero me voy a sacar el gusto, creo que antes de cumplir los 50. Así que el año que viene tendré que ir. El año que viene tiene que ser. Y bueno, sí, cuando el año que viene, entonces, te vas con Noel. Vamos a la cómic. Dale. ¿Sabes con quién vas? Con Noelia. Ahí está, Noelia, estaría buenísimo. Sí. Una de las cosas que vamos a poner es no cantar. Dale, ¿les parece? Dale. Qué lástima, chico. Yo no sé cantar, así que puedo ir tranquilamente. Bárbaro, me encanta. Che, buenísimo. O podemos cantar otras cosas que no sean Noelia. Claro, podemos hacer una canción para el Comic Con y la presentamos ahí directamente. Claro, exactamente. A mi hermana igual, obviamente, que si ella quiere venir, la dejo cantar todo lo que quiera, porque es mi hermana, y bueno, a ella sí. ¿Viste lo que me quiere esta mujer? Sí, no entiendo cómo, pero bueno. ¿Vieron, chicos? Esto es amor fraternal. Esto es amor fraternal. Ustedes vieron. Es verdad. Nosotros igual después tenemos un montón de material para pasarte por línea privada. Bien. Para que reafirmes ese amor. No, pero ese material ella ya lo conoce. ¿Qué sabe qué material tenemos nosotros? Bueno, vos estás hablando de cuestiones mías peyorativas y ella ya conoce mis cuestiones. No, peores. No, yo estoy hablando de un montón de cosas que se hablan acá fuera de aire. Ah. Que quedan grabadas y que ¿también? Podemos mandar. También. Qué bien. Sí. No sé ustedes qué piensan. Pero para mí tendríamos que armar como un grupo de WhatsApp entre nosotros. No, sin Mariana. Para que nos vayamos pasando este material. Va sin, como piña, ya mí. Lo estoy armando. ¿Sin mí? Listo, gracias. Ya lo estamos armando. ¿Y ahora estás tú sin mí? ¿Van a hacer un grupo? No, no. Claro. Igual mi hermana es, la verdad es que es un muy buen material en los grupos de WhatsApp. Ahora estamos medio calmos, pero es hermoso porque... Me prendió hay como fuego, muchas mensajes y en un momento Mariana se ha ido de la conversación. Yo sé que si Mariana se va de la conversación, yo me tengo que ir también. Claro. Así que yo la sigo. Siempre pasó igual. Pensamos muy parecidos con Noelia. Bien. Y en los grupos, claro. Vamos, ya que lo dijiste, vamos a aclarárselo a la gente. Y en los grupos familiares o grupos que tenemos y demás, es cierto, ella es un poquito más colgada. Vos le mandás un WhatsApp, te lo lea a la semana. Uno ya sabe que lo lea a la semana. Claro. Imagínate los mensajes de grupo. Ni los lee. Entonces, cuando entró al grupo y dice, Mariana se ha ido del grupo, se va ella sin saber por claro, qué me fui yo. Y por privado me pone, si te fuiste vos, me tengo que ir yo. Te estás perdiendo de algunas cosas importantes de la vida por la locura de tu hermana, te aclaro. Claro, no, pero aparte sé que algo se deben haber mandado, entonces listo, ya fue salir del grupo. Tal cual. Tenemos algunas incidencias de pensamientos con la familia, pero bueno, no toleramos, aceptamos, dijo Alberto. Ya no hay que tolerar, claro, más, hay que aceptar. Exactamente. No es heladera también, no es a servido helado, es de la familia de, obviamente. Obviamente, sí, pero ¿quién de todos los Torres no ha servido helado? Me acabo de acordar de algo muy importante. Vos sos... de la familia a la que toma menta granizada, ¿no? Yo soy de esa parte de la familia. Listo, se terminó la columna. Gracias por todo lo que hiciste este año aquí en el programa. Y por ahí nos vemos. Chicos, por favor. Pero aparte, menta granizada con banana split. No. Tremenda combinación. No, listo, cerrame la 9 que nos vamos. No, hay otra persona más ahora cercana que toma menta granizada, Felipe. Charlen por privado. Mirá que lo sepas. Malísimo. Ahí está. Me cae muy bien. Le agradecemos a la 9 que tuvo una columna distinta hoy. Y a ver cuándo hacemos la cena cansado? A ver cuándo hacemos la cena de fin de año. Tenemos que organizar. Sí, estoy cansado. Tenemos que hacer la cena de fin de año. Por favor, ya les digo, armemos ese grupo. Hagamos la cena acá en Tandil o si conseguís canje allá, vamos todos de canje. Ahí está. Listo, bárbaro. O directamente, si no, la hacemos en marzo en la Comic Con, todos juntos. Ahí me gustó, ¿eh? ¿En cuándo? Les gustó. Sí, ¿cómo no? ¿En marzo? En marzo, generalmente las Comic Con se hacen en marzo y en noviembre para abrir y para cerrar los años. No, estoy pensando que yo en marzo pensaba volver con el programa, pero por ahí volvemos en abril. Bueno, dale. Listo, puede ser. No hay problema. Digo, ¿no? Y así me puedo ir tranquilo a la Comic Con. ¿Qué les parece? Noé. Claro. Gracias por toda la data y ahora voy a entrar al blog a leer porque no lo conocía y ahora... No es la última, no es que no te quiera dejar ir, pero me encanta charlar con vos. Me encanta, muy bien. ¿Qué cosas aprendiste en la... siempre le preguntamos la consigna. ¿Qué cosas aprendiste en la primaria que te acompañan el resto de tu vida? ¿Qué cosas aprendí en la primaria? Lo que no aprendí son los números romanos porque ese día falté. ¿Un solo día de los números romanos? Justo ese día falté y no los aprendí, entonces... Palito B corta X, C, D y listo, ya lo sabes todos. Después tenés que aprender en qué orden ponerlos, pero... Ya me perdí igual. Y nunca van más de tres letras iguales. Bueno, muy bien ese dato. Bien. ¿Qué cosa aprendí en la primaria? Nada de eso. ¿Qué pocas cosas aprendí en la primaria, al parecer? Sí. Aparte de la coreografía de bandana. No, bueno, listo. Eso es algo que te abre muchas puertas y te cierra otras tantas. Claro. Che, chico, por favor, claro. ¿Y leer y escribir qué fue, en el secundario o en el jardín? No. Tienen razón, aprendí a leer y aprendí a escribir. Tienen razón. Aprendí a leer y a escribir. La saqué abajo del carro. Sí. Aprendí mucha historia también, ahora que lo recuerdo. Me encantaba muchísimo leer los libros de historia en la primaria. Me enojé mucho también con un libro de historia, de geografía, porque lo abrí recontenta buscando mi provincia y no estaba. En Santillana, del año 2000, creo, no sé no qué estaba, era. ¿La Pampa no estaba? No estaba la Pampa en el libro de texto. Digamos de geografía. Es una provincia para olvidar, pero de ahí a que no esté... La Pampa pero no de ahí es a que no esté me parece un poco región. Mucho. La Pampa es una provincia. Es una región, la región pampeana. No, no, no, la Pampa bueno, no existe. No, no, pero la Pampa. Bueno, pero la Pampa es, además es una provincia. Tiene gobernador. Claro. Hay dos cosas que no existen. Mirá, querido, que acá. La Pampa y Villa Carlos Paz son dos lugares que no tendrían que existir. Claro. No te defiendo a muerte la menta granizada, pero la Pampa, mirá. La Pampa tiene dos cosas. El ombú. La Pampa no, la Pampa no tiene el ombú, no aprendiste nada, Mariana. Bueno, y la heladería del viejo iba a decir. No, ni siquiera. O sea que el ombú no. ¿No tiene la Pampa el ombú? No. El dicho no, dice tiene la Pampa. El caldén. La Pampa, caldén, la Pampa tiene el ombú, sí. Pero el dicho dice. ¿Cuántos ombúes viste de camino a la Pampa? Ninguno. Yo todavía fui a la Pampa. No conozco la Pampa. No te digo. No seguramente has pasado por la Pampa. ¿Yendo para dónde? Tenemos el Pampa Sosa, tenemos el Pampa Calvo. No conozco a ninguno. Tenemos a Pampita. Que se hacían cargo de todo lo que empezaba, el pan, por ejemplo. También. Claro, tenemos el pan. René Favaloro era de la Pampa. Mirá. No, no, conocía, estuvo, René. No era de la Pampa, era de la Plata. Listo. Pero no, no pasa el micrófono. Nada. No le dejes hablar más, mañana. ¿Cómo desinformamos a la gente? Es terrible. Pero estuvo haciendo su pasantía durante mucho tiempo en San Cinto Arao, que quedé en la Pampa. Bueno. Y ojo al piojo con este datazo, Favaloro decía que los mejores atardeceres los había visto en nuestra provincia. Y claro, si no hay nada. O sea, claro. Para donde mire se ve el atardecer. Por lo menos. Ve las otras provincias de la Pampa. Para. Igual vos me dijiste que nunca habías ido a la Pampa y ahora me estás diciendo que no hay nada. No, pero hay mucho video en National Geographic. ¿Cómo? Ah, bueno, pero por lo menos en National Geographic aparecemos. No, y en la radio tuve otra compañía que también era de la Pampa. La así Pampa. Que perdón, no, hay dos personas de la Pampa viviendo en Tandil y las dos fueron compañía de radio mío. Una cosa tremenda. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, no pegué una, pero cerramos la columna así. Ahí estamos, sí. Claro, me encanta. Con Gastón que va encantando. Va a poner un tema del Pampa a la radio. Seguramente. Nos vemos, Noé, gracias. Me parece bárbaro. Hasta luego, chicos. Hasta el martes que viene. Bien, ahí terminamos.